Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Pues nos encontramos con los estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad de Burgos, que han realizado el trabajo documental ¿Por qué luchamos?, un documental que desde una perspectiva hasta el momento insólita aborda el conflicto de Gamonal de 2014. La pregunta que se nos plantea es ¿cuál era el objetivo que os habíais planteado a la hora de plantear, valga la redundancia, este documental? Muy buenas. Muy buenas. Pues mira, esto es un trabajo para una asignatura que nos dijeron, pues tenéis que hacer un documental. Entonces, pues barajamos unos cuantos temas y dijimos, queremos hablar sobre Gamonal, y ya que estamos aquí en Burgos, es algo que nos gustaría, pero como ya hay un montón de cosas que han tratado sobre el bulevar y tal, dijimos, bueno, pues vamos a darle otro punto de vista y enfocarlo como un falso documental. Nuestra profesora dijo, pues muy bien, a ver cómo os las arregláis, tal. Entonces nosotros, bueno, Antonio y yo, que somos los guionistas, nos empezamos a, bueno, Ibero, nos empezamos a decir, a ver, venga, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué vuelta de tuerca le podemos dar a esto para poner la lucha desde otra perspectiva? Pues bueno, nos empezamos a inventar una historia, que al final es ficción todo, y eso, y así pues la profesora nos fue apoyando, fuimos hablando con gente de Gamonal para que nos ayudara para salir como actores, al fin y al cabo. Mucha gente también salió hablando, dando su opinión sobre lo que había pasado en 2014. Y bueno, al fin tuvimos pues actores que dieron su versión, muchos inventada, y eso ha salido, pues, este documental falso. Antonio, ¿de dónde surge la idea para este guión? Bueno, primero tenemos que hacer el documental y decidimos hacer un falso documental, y como éramos aquí de Burgos y lo que más se había hablado era sobre la lucha de Gamonal, y era un tema que queríamos hacer. Aparte, tenemos bastantes amigos de la universidad que están bastante metidos en el tema de Gamonal, y claro, con su ayuda, ya preguntándole cosas y demás, fuimos desarrollando. Aparte, nos venía muy bien porque al pensar una segunda idea, con qué justificar hacer el falso documental sobre Gamonal, vimos que en el año en el que se juntó Gamonal y Burgos coincidía justamente con la época nazi y tal. Entonces, ya hablando con la profesora, ya los quisimos mezclar, porque como dijo ella, siempre que en un trabajo audiovisual metes algo de nazis, tiene más, lo ve más gente, le interesa, ¿sabes? Si lo está viendo y de repente dice, Hitler, nazis, interesa, ¿sabes? Es algo curioso, y más aquí, sobre todo para la gente de Gamonal, también, que aunque no, a lo mejor dices que no quiero verlo porque no voy a creer, pero al ver algo de nazis y Hitler y tal, pues te puede llamar la atención un poco, a ver, dice, ¿cómo lo han planteado? ¿Cómo han conseguido hacer eso? Y al final eso, fuimos viendo varias fechas, como lo de la entrevista de Hendaya, y eso ya fuimos juntándolo con versiones de aquí de ciudadanos de Burgos que nos han ido ayudando durante el este como actores. Y bueno, con historias que íbamos desarrollando, inventadas algunas y otras no, pues lo íbamos juntando con las fechas y al final nos ha quedado medio bien, creo yo. Además de ser un trabajo académico, como bien comentáis, buscabais también un objetivo social. Sí, o sea, lo que queríamos era pues hablar un poco de la manipulación de los medios de comunicación en general, poniendo de ejemplo pues lo que pasó aquí en Gamonal, porque lo vivimos, estábamos en segundo de carrera y o sea, lo vivimos en nuestras carnes totalmente. Entonces, pues queríamos darles un enfoque diferente, pero al final hablar sobre cómo los medios manipulan según sus intereses. Al fin y al cabo son empresas privadas, los grandes medios de comunicación que en España. Y eso, y que pues queríamos darles enfoque. Bueno, sí, era eso, porque claro, como ha dicho mi compañera, nosotros queríamos hacer falso documental sobre Gamonal y aparte situarnos de parte de Gamonal y de la lucha, pero para desarrollar bien la historia no sabíamos con qué tirar y entonces al final, hablando de los medios de comunicación y cómo manipulan, sabíamos que crear una historia, al final, como parecida a un falso documental en el que nos inventamos una historia, podíamos juntarlo con la veracidad que te cuentan los medios de comunicación, que si te ha creído que te hemos contado nosotros, ¿por qué no te vas a creer lo que te cuentan los medios de comunicación? Que se lo pueden inventar igual que hemos hecho nosotros, que nos lo hemos inventado todo prácticamente. Y al final, si lo pones bien, lo colocas bien, con gente que sabe hablar, más pues al final parece totalmente real. Sobre todo eso, utilizar a gente, a buenos comunicadores que te pueden decir lo que sea y se les va a creer. A profesores que estaban diciendo una bestialidad, te los crees por la seriedad que ponen y porque ponen palabras bonitas y al final te lo acabas creyendo. Ya que es un tema controvertido y además se plantea desde un enfoque hasta ahora que no se había realizado y además con una narrativa muy, muy, muy especial, seguramente ha habido una serie de críticas, ha habido alabanzas, es decir, la repercusión que ha tenido el documental es algo que seguramente también nuestros oyentes están interesados en conocer. Pues bueno, lo empezamos a rular por WhatsApp, también por Facebook, por grupos de Gamonal y pues tuvieron, mucha gente se lo creyó, y decía, pero ¿cómo os habéis enterado de eso? Pero si yo no sabía nada, tal, mucha gente, puede ser porque no se lo han visto entero y al final se lo han saltado, puede ser. Y pero también otra gente pues nos decía, pues igual, pues es que igual la lucha no sirvió para nada porque no sé qué, porque mira cómo estamos ahora. Hubo muchísimas críticas de eso por parte de gente mayor al que están en los grupos estos de Gamonal. Y bueno, pues piensan así, de verdad lo creen. Y pues no lo han perdido, pero a mucha gente pues le ha gustado, han visto que es otra forma de darle una visión de, o sea, otra perspectiva, y en general a la gente le ha gustado. Sí, poco más que añadir, sí, lo que ha dicho mi compañera, que lo subieron a una página de Facebook de aquí de Gamonal, y allí empezaron a poner comentarios de que gusta y tal, pero al final llegó un momento en el que, como dice, comentaba gente de que la lucha no había servido para nada, que mira todo lo que han organizado y nada, y al final como que hubo una lucha también entre ellos interna en el Facebook, pero por eso, como ha dicho, la mayor parte de lo que nos han comentado es que les ha gustado, que ha estado bien, y eso, críticas negativas tampoco hemos tenido de momento muchas. Pues, ¿por qué luchamos? Un documental sobre Gamonal hecho desde una perspectiva hasta el momento inédita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.